Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 21 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, recibía en la tarde de ayer en el ayuntamiento a los niños saharauis que forman parte este año del programa Vacaciones en Paz, que promueve la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Tierra Libre, Mantaraurra. Un total de 5 pequeños estarán en nuestra localidad hasta finales de agosto, acogidos por varias familias ubriqueñas. El acto fue presentado por el presidente de la Asociación Tierra Libre Mantaraurra, Paco Rubio, que agradeció la labor de las familias de acogida y la predisposición del ayuntamiento, a la vez que solicitó la renovación del protocolo de hermanamiento que firmaron en 1996 el consistorio ubriqueño y la Daira Saharaui de Bojador, y que según Rubio es necesario desarrollarlo y darle contenido. Primero que nada, agradecer al ayuntamiento el acto de hoy, porque yo creo que el hecho de que el ayuntamiento reciba a los niños saharauis o la corporación reciba a los niños saharauis en estos momentos es de alabar, por todo lo que la gente de la asociación hemos comentado muchas veces y conocemos, ¿no? Después, dar las gracias, porque no puede ser de otra manera, a la gente y a la familia que colabora en que, después de muchos años trabajando en esta asociación en Ubrique, que llevamos 21 años, no ha caído el proyecto. Nosotros hubiéramos querido que el proyecto no continuara, que eso quiere decir que están en su tierra. Pero, desgraciadamente, a nivel político, internacional y nacional, a grandes niveles, no funciona. Entonces, los saharauis siguen viviendo en los campamentos de refugiados y tenemos que estar trabajando por el proyecto Vacaciones en Paz. También me gustaría recordar hoy, porque nos estrenamos, diríamos, con un gobierno socialista, después de un cierto tiempo, que hace 19 años la asociación, junto con el ayuntamiento, firmó en los campamentos un protocolo de hermanamiento con una daira de los campamentos, que precisamente esa daira ha cambiado de nombre, pero ese protocolo de hermanamiento que está firmado no está desarrollado. No se ha renovado después de 19 años, y a mí me gustaría mencionar ese acto que se hizo entonces, recordarlo ahora y solicitar en este momento que a ver si en esta legislatura pudiéramos renovar ese hermanamiento y darle contenido, y darle algún contenido que la verdad es que nunca se ha desarrollado. Porque siempre tenemos el problema, Isabel lo conoce y Isabel Mari también, en la mesa de solidaridad. Siempre sale a relucir el hermanamiento que tenemos, pero como no está desarrollado, pues nosotros seguimos insistiendo y hemos estado insistiendo todos los años que tenemos que desarrollar ese hermanamiento, dándole contenido que a lo mejor no supone tanto nivel económico, pero que sí hay que darle contenido, de una vez después de tantísimo tiempo. Y eso lo podríamos trabajar entonces. Y bueno, y sobre la mesa de solidaridad, yo sé que acabáis de llegar, que nos sentaremos pronto a hablar del tema. Y nosotros, como asociación que trabaja por la solidaridad con el pueblo saharaui, estamos siempre abiertos a cualquier otro trabajo que se pueda plantear, que así lo hemos dicho muchas veces, dentro de lo que es la mesa. No limitarnos solamente a vernos una vez al año para repartir ese dinero que destina al ayuntamiento, sino que desde la mesa puedan salir más objetivos, puedan salir más trabajos. Entonces, da las gracias a todos. Y al pueblo de Ubrique no me queda otra que darle las gracias también, porque sigue año tras año colaborando en aquellos proyectos que más trabajamos, porque es vacaciones en este momento y que es caravana cuando llega el momento. Todavía necesitan los saharauis que trabajemos estos dos proyectos, y el pueblo de Ubrique siempre está con nosotros. Por su parte, Isabel Gómez dio la bienvenida a los pequeños saharauis y alabó el papel de las familias de acogida. La alcaldesa de Ubrique resaltó el trabajo de las ONGs ubriqueñas, que tienen el fin de fomentar el espíritu solidario entre la ciudadanía, y recogió el guante de la solicitud de renovación del protocolo de hermanamiento con la Daira Saharaui. Que gracias a la solidaridad de familias de Ubrique, pues hace posible que pasen un tiempo aquí en el municipio. En cuanto a, como decía Paco, primero agradecer lo que es la labor que desarrolla y desempeña la sociedad ubriqueña, la asociación que tú bien representas, del pueblo saharaui, y que desde luego tienen objetivos más allá de esta espléndida actividad, que yo creo que la que permite también acercar mucho a lo que son niños y niñas que están en unas condiciones que a ninguno nos gustaría, pues le permite también conocer otros sitios, ¿no? Y otros lugares, especialmente Ubrique. Quisiera también, pues en ese sentido, como no puede ser de otra manera, agradecer a las familias que acogen a estos niños y niñas por darles esa oportunidad. Es una pena que dure solo 2 meses, que no pudiera ser, como dice Paco, que no existiera porque se estuviera en las condiciones que deberían de estar todos los niños y niñas, pero que son cuestiones que desde luego se escapan también del ámbito local y que esperemos que algún día ese compromiso que se tiene ético, moral, pues se cumpla en algún momento. Es la verdad que el deseo como alcaldesa de Ubrique que tendría de cara a esta situación. Decirle a la asociación y transmitir en esto a todas las asociaciones de Ubrique, a las ONG que trabajan por la solidaridad de otros pueblos, no solo en el ámbito local, sino que se dedican su esfuerzo diario y continuo con una serie de actividades a personas que viven en otros lugares y de manera, a nuestro entender, mucho peor de lo que debieran, por compromiso humano, pero Ubrique vuelve, como no, a través de estas asociaciones, especialmente el pueblo saharaui, a volcarse con estas personas para ese respeto, esa solidaridad que decimos, y poder demostrar que hay que hacer las cosas y tener otra filosofía de vida. Tenemos que ser, en el ámbito global, muy solidarios con todos los pueblos que menos tienen para poder mejorar, en definitiva, la calidad de vida y especialmente de los niños y niñas que viven en estos lugares. Yo me quedo con ese ánimo que decía Paco también, de poder trabajar en Ubrique con estas asociaciones que se empeñan y se dejan la piel en ese sentido para buscar otras fórmulas de trabajo, de otro tipo de actividades que no sean solo las económicas, que redundan desde luego en un bienestar en estos lugares, pero que las organizaciones locales pueden también fomentar ese espíritu voluntario, ese espíritu de colaboración, de solidaridad, de conocimiento. En definitiva, que estoy convencida, tendría mucha aceptación por muchos ubriqueños y ubriqueñas. Yo creo que es un reto conjunto que vamos a asumir y que de cara al futuro, pues en los próximos años vamos a trabajar. Me hago eco de la demanda explícita con respecto al hermanamiento. Es algo que vamos a analizar, nos vamos a sentar y vamos a ver los términos de ese hermanamiento. Tenemos, como bien sabemos, un intento al principio de la legislatura anterior de intentar reactivarlo, que quedó ahí. Y sí nos comprometemos en ese sentido a sentarnos, ver cómo se encuentra, analizarlo en profundidad y ver si somos capaces de tomar una decisión al respecto. Si hay un hermanamiento, yo creo que lo suyo es que tenga sentido. Si es simplemente por firmar, pues mira, a lo mejor habría que decir, pues ya aquí quedó. Uh-huh. Así que si nos comprometemos a mirar con detenimiento este hermanamiento y ver si hay algunas consideraciones, algunas propuestas que se tengan que elevar desde el ayuntamiento, en este caso del equipo de gobierno de Ubrique. Cambiamos de asunto. Buenos datos económicos los que se desprenden del anuario de marroquinería 2015 que ha publicado recientemente la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, según el cual, en el último ejercicio de 2014, las exportaciones a nivel nacional aumentaron un 20,60% y como consecuencia de esto y de la estabilidad de la demanda interna, la producción también creció un 3,58%. El secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Fernando Gutiérrez, ha subrayado que estos datos revelan que el sector ha aguantado la crisis y que son las exportaciones lo que lo ha permitido, a pesar de la caída en estos últimos años del mercado interno. Los datos que arroja el 2014, lo que están es dejando patente que el sector ha aguantado la crisis. Hemos mejorado efectivamente en producción, que había caído, y hemos mejorado en exportaciones, que gracias a Dios hemos seguido, pese a la crisis, aumentándolas cada vez más. Lo cual, porque yo diría que en este momento la asignatura pendiente principal que tiene el sector es la recuperación del mercado interno, del consumo interno, que todavía está muy bajo y muy parado, y porque además han desaparecido muchísimos puntos de distribución. Y pese a eso, con las exportaciones, pues las cifras totales que arroja el sector superan esa caída del mercado interno. Se ha frenado la desaparición de puntos de venta,